quería hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación, desviación, desviación. Mansión está aquí otra vez. Ha vuelto. Ha vuelto. Hombre, está claro, hombre. Otra pedazo bandaza a rojo. A rojo. Ahora hablamos de con ellos. De ese pedazo de disco que han sacado. Estelita, la verdad es que. Rojo también. Hombre, lo que veo. Sí, es rojo, sí, la portada, sí. Rojo la portada. Como a rojo. No veo muy bien lo que tiene ahí, a ver. Bueno, el contenido. ¿Son demonios o quién son? No. Gente sufriendo aquí. Poquito. No. Ah, bueno, ¿qué pasa? ¿No te caen bien los demonios o qué, Estela? Bueno, ellos tienen una que se llama Solo creo en Satanás. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Sabes? Bueno, pues un saludo al que os habla, un saludo a Estela también. El teléfono es el habitual. 917-97-48-38. Y el email lo dices sí, tú, Estelita. Uy. Iba a decir el mío, por Dios. La mansión69@gmail.com. No fue esta bien seguir a través de Instagram, que te ponen también. Ah, en la mansión radio. La mansión radio. Y luego a través de ivos.com y archive.org subimos los programas. Ahí estamos. Luego en directo en omcradio.org y en la 107.3, pero no tenemos mucha cobertura. Y luego también ponemos los programas en dos páginas de Facebook también. Sí, en Heavy Metal Nation Radio y en Heavy Snow Death. Y luego la página Los perfiles de Andamel y la mansión. Perfil y la página. Eso. En el perfil y la página, lo subimos a las dos. Bueno, pues al programa La Mansión, Onda Berlín, hoy martes en directo y luego pues en diferido pues cualquier día de la semana. Por eso decimos no solemos decir ni buenas noches, ni buenos días, ni la hora. Porque puede ser. Claro, a cualquier hora nos pueden estar. A ver escuchando. Cuándo es esto. Exactamente. No sabemos. Exactamente. Bueno, pues un saludo que os habla. Vamos a poner, antes de poner la música de Arrojo, vamos con una banda que los hemos tenido invitados aquí. Bueno, que también tocan este próximo sábado y vamos a ir a verlos, que se llaman No Soul, Barracudas. En Barracudas. Y bueno, luego la asociación de concierto lo dices exactamente, uh-huh. El lugar, la hora y todo bueno, eso. El lugar lo hemos dicho, bueno, la hora. Bueno, la hora, sí. Y lo que cuesta. Exactamente. Estas cositas. Bless you, hide away. Pues ahora, Estela, nos vamos ahora con Neno y los suyos. El próximo viernes también tocan en directo. Y bueno, tocan con Ciudad Olvido, que también las dos bandas las hemos tenido aquí en la radio. Bueno, vamos a poner a Neno y los suyos y ya pues pincho lo de Arrojo. Vamos con ello. Bien, que no hay dos iguales. Quieres ser como el que te pisa. Quieres ser amo de la pista. Y por las noches duermes deprisa. Quieres ver lo que no se mira. Quieres ver siempre desde arriba, sin saber lo que se respira, sin saber lo que se avecina. Y siempre dices, así es la vida. Pero no, no, no, te calles cuando acaba la canción. Sí, pero no, no, no, te escondes mientras cae el chaparrón. La noche acaba y vuelves a ser el que tiende a desaparecer. Sabes bien que la noche avisa. Sabes bien cuando viene brisa. Quieres ser quien no se despista. Quieres ser el malabarista. Y cuando aplaude salta tu risa. Quieres ver bajo la neblina. Quieres ver con adrenalina. Sin saber si es verdad o mentira. Sin saber que la vida gira. Y siempre dices, qué tontería. Sí, pero no, no, no, te callas cuando acaba la canción. Pero no, no, no, te escondes mientras cae el chaparrón. La noche acaba y vuelves a ser el que tiende a desaparecer. Sí, pero no, no, no. Bueno, Estela, ya sección de conciertos. Dígame, voy a esperar que me pongo los lentes. Vale, muy bien, voy a poner las lupas y ya. Y ya. Pues mira, los primeros ellos, Neno y los suyos, más Ciudad Olvido en Ruta 77, calle Cuclillo 6, metro Porto. Anticipadas 12, taquilla 15. Se abre a las 9 y media. Eli Cantinas, Cudini y bajo licencia estarán en Sala Rock Club en calle Constantino Lobo sin número en Coslada. Se abre a las 10 y es gratis. Y luego Stone at Pompeii hace una fiesta de presentación de su nuevo disco Bliss Symphony en la cervecería El Boliche, calle Concordia 4, metro Nueva Numancia. Va a haber venta de entradas y sorteo y sorteos para el concierto del día 7 de marzo en la Moby Dick a las 8 y media. Se abre. Se va a hacer. La fiesta, vaya. Comienza la fiesta. Y luego, el 22, el sábado, No Soul presenta su nuevo disco, Running into the Darkness. Y esto será en la Sala Barracudas, en calle Brescia 19, metro Ventas. Anticipadas 10, taquilla 12. Se abre a las 9 y media. ¿Y qué más? Los Leice estarán con Hijos de Verón y Trago Mortal. En la Sala Revive Life, calle Los Cávilas 4, metro Puerta de Arganda. Se abre a las 7 de la tarde, anticipadas 20 más gastos de gestión. Me río yo de los gastos de gestión, esos no sé de qué serán. Y en taquilla 25. Y Revestas estarán en el Grayson Valley Iris Pub en calle Zurbarán, esquina Goya, número 1 de Colmenar Viejo, a las 11:30. Esto es gratis. Y el sábado 22 y domingo 23 hay un festival de la Sala Trinchera, en la calle Josefa Díaz 4 de Metro Portazgo, ahí en el mercado de Nueva Numancia. Y van a tocar el sábado Matando Gratis, De Cuajo, de que vienen de Terrassa, y Muerte Prematura. Y el domingo, Ansiolíticos, de Self Saboteurs y Toxic 76. Y cuesta anticipar 10 euros y entre aquí a 12. Y es a las 12 de la mañana, que es sesión vermú. Así que quien quiera ya tomarse un vermucito y escuchar buena música, pues ala. Prontico. Ahí. Y acuérdate el de Castor Head y William Faulkner en la sala Funhouse. Calle Farafos 8, entrada anticipada a las 12 y en taquilla 15, a partir de las 20 horas. El próximo sábado, 22 de febrero. Ah, pues también. También, también. ¿Y a rojo cuándo? Bueno, ¿a rojo para cuándo? ¿Para cuándo vosotros? Como dice la canción, ¿a rojo para cuándo? ¿A rojo para cuándo? ¿A rojo para cuándo? Bueno, pues a rojo toca la semana que viene. Así que la semana que viene, en vuestro programa del martes que viene, esperamos estar por ahí y recordar a todos los que os escuchen que tocamos el viernes 28 de febrero en la sala Good Father. En Vallecas. En Vallecas. Junto a un grupete llamado Esolón, y allí vamos a dar un buen espectáculo. Esolón son de Madrid también, ¿no? Esta gente, sí. Nos han pasado una. Tenemos una canción para pinchar, bueno, hoy no la pinchamos. La pinchamos la semana que viene. Bueno, pues la semana que viene toca pinchar una de Arrojo y una de Esolón. Sí, aquí pinchamos de todo el mundo, ¿eh? Sí, hombre, está claro. Aquí de Toquique. Y aquí decimos las. Bueno, cuando veamos el concepto, o sea, el cartel, yo sí que lo apunto. Sí, no, aparte no lo tenéis que mandar, que luego lo ponemos en los carteles en las redes sociales y luego lo colgamos y bueno, le damos. Vamos a ser un poquito pesados. Claro que sí. No, hay que serlo, Estela. Si no eres pesado, exactamente, la gente no va. Exactamente. Si no eres pesado, la gente no va. Es un buen plan. Son 10 euros. 12 allí en la taquilla. 10 euros en anticipada. Consumición. Y un espectáculo de dos bandas con temas propios. Que bueno, pues. Pues lo mejorcito. Claro, muy importante ver. Sobre todo temas bandas, propios, por temas favor. Propios. Es que eso de la versiones, mía. Joder, que eso tributos, no sé qué. Que vosotros no hacéis versiones, ¿verdad? Mira, en la sala de vicio este sábado hay un concierto de grupos de versiones que están bien, ya digo, los Pardaos, que suena muy bien, a los suaves, tal, no sé qué. Ah, sí, bueno, de Barrio Conflictivo, que eran de Barricada, tal, son versiones de Barricada, pero. Dice, no, vale, muy bien, canciones que nos molan, tal, pero coño, es que. Deja paso a bandas que realmente aporten con temas propios, que es lo que, no sé, lo que. Porque mira, hace poco estuvimos viendo a Último Deseo, que era la película esta que. Ah, con Conan. Con Conan. Blanco y Barbie. Sí, luego vimos la película de Blanco y Barbie. Luego, anteriormente vimos el corto este de Silentium. Ah, sí. Y anteriormente, pues habíamos visto al grupo Deseo. Último Deseo, y además tocaron bastantes temas de sus dos discos. Sí, que lo que disquito, pues ya temitas propios. Temas propios, es que. Bueno, alguna versión sí tocaron, pero vamos, lo que más de su repertorio, claro, sí. Es lo que mola. Lo pasamos muy bien. Bueno, ¿qué canción ponemos del disco? ¿Cuál os apetece escuchar? Dímelo. Uy, qué silencio. Silencio. La primera, quizás. Vale, pues vamos con ella. Venga, vamos con ella. Arrojo. He aprendido a disparar, los años mejores ya no volverán. Ya no sé si al cantar me hace tan bien decir la verdad. He tenido la certeza de pensar que tras la nada siempre hay algo más. Ya he contado tantas velas de mi edad, mirándote a los ojos cuando no digo la verdad. Y tras el filo de tu sombra puedo hallarme otra vez, embocarme en las agujas que hay bajo tu piel. Una vida de desidia en lenguajes de Babel, aprendiendo tus pecados, que ya no voy. Se acaba y no habla. Sí, sí, no, déjala entera. Es que mola, es que mola que la gente escuche hasta el último acorde ahí. Ya, ya, ya. Pero digo, no sé. Se ha quedado así como. Desde aquí, desde el principio hasta el final. Muy buenas, humanos, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Bueno, saludos a todo el mundo, exactamente. A la gente de la especie humana, ¿no? Que está, vive en este planeta. Y que quieren escuchar música y deleitarse con la música, porque es una cosa muy importante, ¿no? La música. Discute. Bueno, vamos a ir presentando a cada uno de la banda. Uno cada uno, uno por uno. Vamos a darles un poco que hablen. Hombre, que hablen. Dale voz, ¿sabes? ¿Sí? Claro que sí. Espera. Adelante, Ángel, tú primero. Bueno, pues. Voluntario. Aquí Ángel, soy el vocalista de la banda. Soy el que más habla. El que más grita, el que más se desgañita en el directo y bueno, y tienes un instrumento más, porque la voz es un buen instrumento. Toco lo que me dejan, pero claro, principalmente solo me dejan tocar la pandereta. Así que pero no, para componer y eso sí que tengo una guitarrilla en casa, pero no la saco ni en directo ni en los ensayos. Los ensayos, bueno. Tan solo la pandereta que no no ocupa mucho, ¿no? No ocupa mucho. No sé, es fácil de transportar. No se queja. Tuve un pasado en la cual pues con los villancicos aprendí a tocarlos, ¿sabes? Claro. Todas las navidades. Ah, bueno. Desafina. No digo que no hay que afinarla ni nada. No, es verdad, no sé. Tiene eso aquel, puede estar fuera de tempo, puede. Ah, bueno, sí. Ojo, ¿eh? Hombre, no es fácil, ¿eh? Oye. El músculo que se ejercita es uno que todo hombre lo tiene bien ejercitado, es el músculo pajillero, ¿sabes? Entonces, pues bien, se me da bien. Se te da bien, ¿no? Bueno, aquí tenemos más. Carlos, ¿no? Bueno, yo soy Carlos, yo soy el de las cuatro cuerdas, grabotas, al que no se le oye. El que está desenchufado. Ese, yo toco el bajo con estos cuatro delincuentes. Si es que lo de Satanás al final viene por otro tema, claro. Cosas que tú estás. Sí, claro, sí, ya veo, ya. Todos somos el mismo palo. Exactamente. Es el rock. Es el rock. Bueno, tenemos a continuación a... Yo soy Guille, yo soy la guitarra rítmica, bueno, y a veces grito también al micrófono, no y nada más, guitarra rítmica y coro. Ajá, y tenemos a... Yo soy Quique, hola, ¿qué tal? Hola. Yo aporreo la batería. Es el que está atrás, el que no se ve muchas veces. No se ve y el que lo ve todo. Exactamente. Ve todo al público. Al público, a la banda. A la banda. Todo lo que pasa por todo. Exactamente. Escucha los fallos. Y el que más calor tiene, porque atrás del todo, uff. Yo por eso me llevo siempre un ventiladorcito o algo, porque además al moverse mucho la batería es muy así como muy aeróbica, pues al final. Uno pasa calor, ¿eh? Sí, sí, la verdad sí, que no, sí. Hay escenarios que telita. Os movéis mucho. Sí. Sí, pues ya uno también baila, ¿no? También claro. Mientras también, toca, tal, bling, bling, bling, bling. Claro. Sí, al final es el que más espacio tiene normalmente. Sí, en, sí. En el local de ensayo, desde luego, y en muchos, sí, sí. En muchos escenarios, yo creo que es eso. Que la batería la tengo muy gorda, la verdad. Hay que buscarle huecos, ¿sí? Exactamente. No, todo esto también, bueno, hoy no está con nosotros Jorge, el guitarra solista, ¿vale? Un saludo que nos estará escuchando, okay, seguro. Un saludito. Arriba, York. Bueno, pues 5 la banda y bueno, ahí tocáis el próximo 28 de febrero. Mira, este año no tiene 29. Ay, no he visto este año. No he visto esto. Pues ala. Es que es una putada los que nazcan, por ejemplo, el 29 de febrero y que tengan que hacerlo luego el 28 de febrero o el 1 de marzo. O cada 4 años también. Pero cuando caiga en 29 de verdad tiene que hacer ilusión. Sí, tiene que hacer una ilusión tremenda, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada 4 años ahí. A mí no me gusta nada. Nacer en esa fecha, es horroroso. Es horroroso, pero bueno, no sé por qué razón decidieron poner unos años 28 y otros 29. No sé. ¿Alguna razón? Por la luna, por la rotación, de, esa. De traslación del planeta. Ah, bueno, sí. Para que cuadre todo. Para que cuadre. 365 días menos 4 horas. Con menos 4. Claro. Algo de eso, decían los físicos. Pero bueno. O sea, algo tiene el agua cuando la bendicen, que dicen, ¿no? Por, sí. Por algo se hacen las cosas. Por algo, sí. Hombre, por algo hemos venido al mundo también. También, también. Algunos a estorbar y a molestar. Está bien. Y otros a hacer canciones también, sí. A disfrutar ahí los escenarios, porque es muy bonito salir al escenario. Bueno, ¿dónde vais a tocar, majos? Tocamos en Vallecas, enfrente del estadio, el estadio, ¿cómo es? Del Rayo, del Rayo Vallecano. Doña Teresa Rivero. Sí. Sí, ah, sí. Sí. Gran mujer y excelente persona. De la calle Fofó. Payaso Fofó, ¿eh? Payaso Fofó. Calle Payaso Fofó. Lo que era la antigua Gin Jazz, ¿no? Ahí estuve. Sí, correcto. También hace la tira de años. Correcto, correcto. Sala clásica. Sí. Clásica. Ahora han cambiado el escenario porque ahora antes tú sabes que estaba en un lateral, a la izquierda, y ahora es más de diáfano, ahora es. Es grande, ¿no? Es grandecito, sí. Ahora lo han puesto, sí, más grandecito. Se agradece que sean escenarios grandes porque al final las bandas llevas una media de entre 4 o 5 músicos por banda, poco, sí. Y jolín, tener espacio para poder hacer un poco la performance, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, sí. Y si en este caso hay que montar mi batería, pues ya no, como has dicho, ¿no? Claro. Claro. El que la tiene gorda, la batería. Claro. A ver. A ver, he visto que habéis tocado en varios sitios que también pues tienen salas también grandecitas, la sala Vicio de Alcorcón, habéis tocado en varios sitios, así que sí. Es que ya te digo, es que hay salas por ahí. ¿Sitios tochos? El Wi-Fi también, Estela. Ay, ya lo sé, por eso les pregunto. Claro. Sí, sí, sí, pues tuvimos la suerte de abarrotar el Wi-Fi, el, ¿no? El Wi-Fi, sí, sí, sí. Qué guay. Precisamente con el tema que acabas de poner, El filo de tu sombra. Y bueno, aquí. Además fue curioso porque yo me casaba en 15 días y tuve una despedida ese fin de semana. Y coge Guille y nos dice que nos han seleccionado para tocar en el Wizzin. Cuando yo tuve todo el fin de semana de fiesta, estaba totalmente afónico. Pero bueno, oye, para allá que fuimos, ¿no? Sí, a las 4 menos 20 de la mañana, creo que fue. Era, el festival eran los 1000 del Wizzin, creo que era. Ah, ya sé. Que era un festival conmemorativo, sí, de los 1000 conciertos que se habían dado en el Wizzin Center. Sí, sí. O sea, durante lunes, martes, miércoles, ininterrumpidamente. Subían bandas que, bueno, no profesionales, claro, sí, o semiprofesionales, subían a hacer un tema y luego otro y otro y otro y otro. Nosotros nos apuntamos con la esperanza nula de tocar y creo que di yo mi teléfono para apuntarnos, una cosa así, y me llamaron y dijeron, mira, estamos ya buscando la reserva de la reserva. Si queréis el martes, no sé, las 4 menos 10 de la noche o una cosa así, es vuestro. Y dije, bueno, mira, dámelo y ya veré si nos presentamos o no, tú dámelo por si acaso. Y me tocó discutir con todo el mundo para que fuéramos. O sea, al final fuimos. Había, no sé si, 3 o 2 personas dentro del público y ya está. Pero fuéramos tocando el Wizzin y eso que me llevó. Eso que hombre, fue una experiencia espectacular, sí. La verdad. O sea, yo creo que era un poquito más tarde, no lo sé. Habría a lo mejor en todo el Wizzing 50, 60 personas, muchos grupos de los que iban entrando y saliendo, pero la verdad que la experiencia fue alucinante. En un escenario como ese, escuchar tu música con esa amplitud y demás fue algo increíble, la verdad. Una experiencia bonita que tuvimos. Sí, me suena alguna de las que conocemos. ¿Sabes? Sí, han estado unas cuantas allí. Muchos grupos conocidos andaban por allí también. Sí. Muchos. Fue bonito. Sí, sí. Bueno, ya han pasado un montón de grupos. Aquel día, cállate. O sea, es que lo hicieron varios. Además, cada uno tocaba a distintas horas, claro. ¿Sí? O algunos les ponían un lunes a las 12 de la mañana, que decías... Es que eran interrumpidos, es que eran tres días. Claro, es el que tocaba a las 12 de la mañana un lunes y dices, joder, no está ni el camarero. No, mira, eso sí estaba. El camarero sí, ¿no? Y cobraban realmente cara las cosas, ¿eh? Sí. Cabrones. Sí. Bueno, es que bajan los precios. Es muy caro. Sí, no, es muy caro. Pero bueno, no solamente hemos abarrotado Wizzing, también abarrotamos la sala La Caverna. La Caverna, ¿no? Y esta sí que la abarrotamos. Fue en el concierto de presentación de este disco. Y la verdad que fue muy bonito. Montamos una fiesta allí con toda nuestra gente, nuestro público. Nosotros le llamamos muy cariñosamente nuestros arrojers. Y la verdad que lo petamos. Tanto es así que muchísima gente quedó fuera. Y esperamos que en este nuevo concierto, que es el siguiente que hacemos ahora la semana que viene, pues todos los que se quedaron sin ver la presentación de este disco que vengan el próximo día. Claro, exactamente. Es que toda la clayi. Arrojo. Hordas y más gente allí. La verdad es que tiene un nombre bonito, Arrojo. Suena bien, porque ya te digo que es fácil de pronunciar. Porque tú has pronunciado algunas veces algunos, Estela, que jure. Calla, madre mía. Pero a ver. Ya si te cuento de esos de black metal, death metal, ¿qué pone ahí? Sí, las letras. Dios ahí, mío. No entiendes las letras, no hay. No se entiende nada. Ahí. Se lo tienen que poner debajo. Sí, lo tienen que poner. ¿No lo habéis visto nunca eso? Sí, como el chiquitito. Como el chiquitito. Sí, como el pequeñito. Sí. Como el pequeñito. ¿Qué es esto? Es esto, sí. Vale. Es que. Y es fácil de pronunciar. Arrojo bola. La doble R. La doble R. Exactamente. Sí, el rock and roll. Y ya si lo escuchas, te va a molar más. Claro. Estoy convencido. Hombre, está claro. La gente va saliendo por el Spotify, de repente le oigo. Ahí va. Si son estos muchachos. Yo a este le conozco. Lo este le conozco de algo. Me suena. Sí. Bueno, primer disco ya, ¿no? Después de... Desde 2018 que se ya han formado Estela. Ya 7 añitos ya. Parece ayer, ¿eh? Bueno, ha habido muchas idas y venidas, ¿no? De gente. Sí, hombre, está claro, como todos los matrimonios. Un punto así bastante complicado fue el tema de la pandemia. Nos quedamos Ángel y yo solos, diciendo, ¿vamos a seguir la banda? ¿Qué vamos a hacer? Y recuerdo perfectamente la conversación que tuvimos diciendo, ¿qué hacemos? ¿Buscamos la vida cada uno por nuestro lado o seguimos con esto? Claro. Y la verdad que seguimos, por suerte. ¿No? Sí, porque él tenía los temas y bueno, y yo seguía ahí. Así que nada, pues nos pusimos a buscar guitarrista, bajista, tal, no sé qué. Al final fue muy chulo porque nos dimos cuenta que con dos guitarristas somos mucho mejor, el doble de mejor. Y entonces es por eso que ahora hay una figura como Guille, que es guitarrista rítmico, que enriquece muchísimo, ¿no? Los temas que teníamos de antes, pues no suenan igual, para nada. Y ayuda al otro guitarra, a Jorge. Sí, hombre. Claro. Es muy importante, ya digo. Al final nosotros históricamente siempre, las anteriores formaciones que habíamos tenido dentro de Arrojo, siempre teníamos un único guitarrista, ¿vale? Un guitarrista versátil y demás, pero yo creo que el sonido... que hemos conseguido ahora en el presente y que en este disco queda patente fue allá por el 21. Pues conseguimos, yo creo, el sonido que estábamos buscando y que realmente las canciones son lo que le pedía y la verdad que la identidad que tenemos ahora viene dado por, sobre todo por esas guitarras potentes que son capaces de dar tanto Guille como Jorge. Efectivamente. Y sacar un primer disco que mola, ya digo, verte reflejado en un disco y decir, mamá, mamá, que salió un disco. Que toco en el wifi, mamá. Mamá, mamá. Disco que no lo has dicho, Deshaciendo Tempestades. Sí, ¿verdad? El disco. Sí, ¿verdad? No sé, bueno, pero, verdad. No, pero. Da nombre a una de las canciones, además una canción que es, fue nuestro primer single, que hemos sacado un videoclip, que en redes podéis verlo el videoclip. En YouTube. Todos, ¿no? Todas. Y Deshaciendo Tempestades. Deshaciendo Tempestades, que viene muy al hilo de la portada esta magnífica en rojo que estáis viendo, que hay demonios, ¿no? Sí. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Por aquí yo veo unos cantando demonios y. No, pero bueno, por aquí, por este lado. No, por aquí, por la portada. Sí, la portada es la falsa de la medusa, que es el cuadro del siglo XIX de Jericó, que, bueno, que está basado en la tragedia de las paratas de. Medusa, que naufragó y que tuvo que construir una balsa y bueno, sucedieron cosas un tanto raras, sí, turbias durante el tiempo previo a su rescate. Y bueno, era un poco la idea que te une, que creo un poco la temática de todas las canciones, que es un poco el avanzar, el continuar, el superación personal. Superación personal, un poco, sí, un poco el leitmotiv de todas o de la gran mayoría de las canciones. Y bueno, el cuadro, la verdad es que él venía pintiparado al espíritu de. Nosotros no nos comemos los unos a los otros, ¿no? Todavía. Todavía no. Bueno, no tardaremos. Bueno, cuando no haya alimentos, sí, ya verá. Pues oye, ya ha habido gente que se ha comido, ¿eh? Sí, ha habido casos, ¿eh? Sí, es como el primer caso más o menos así Viven, conocido, ¿no? De Viven, sí, exacto. Claro, a ver, si es que no tienes otra cosa, si yo qué sé. Tú imagínate, se han acabado las zanahorias, se han acabado las tomates, se ha acabado tal, no sé qué. Dices, joder, ¿qué tienes? Se ha acabado, yo qué sé, el cerdo, se ha acabado, no sé qué. Juanito y ya está, ¿no? Claro. Ok. O Juanita, yo qué sé. Tela. A la botella de este, por ejemplo, y de esta gorda, pues mira, oye, pues claro, puede sacar algo. Claro, algo, exactamente. Las lonchitas de algo. Las lonchitas ahí. Al final en la balsa, que es que me he leído el libro. Entonces en la balsa, bueno, el libro que fue bestseller en su época, y al final, y que lo escribió uno de los supervivientes, al final sobrevivieron, pues, o los más fuertes o los más listos, porque los más listos hacían sobrevivir a los demás. Entonces al final funcionó así. Exactamente. Supervivencia por ahí. Exactamente, a ver, es que imagínate. Bueno, vamos a poner otra canción de este tipo. ¿Qué canción queréis escuchar? Pues mira, si te parece, vamos a escuchar Deshaciendo Tempestades, que da título al álbum. Y fue nuestro primer single. Y ya te estamos contando un poco que va de superación personal y de un tema bastante enérgico. Ahí las guitarras están potentes, Guille. Sí, sí. Así que vamos perfecto, a ello. Perfecto, ¿no? Nos va a molar como suena, ¿no? Vamos a ello. Vamos con ello. Que me iluminó aquella tarde tan especial para tú y yo. Pese a tus embustes y a mis verdades, todo acabó con pequeños detalles. Y aquí me tienes deshaciendo tempestades. Siempre querrás tener razón, y es un axioma de incomprensión. Y aunque tu orgullo de depresión me deje fuera en aquella canción, paso las tardes en mi prisión esbozando frases de compasión, pero todo está en silencio si no oigo tu voz. Anhelo tus gritos, tus gestos, tu show. Llegó ya la hora de entrar en acción y el gran capitán Jado tendrá la razón. Oh, oh, oh. permíteme estar dentro de esta canción. Música de Arrojo aquí en el programa La Mansión de Berlín, el programa 1090, Estela. Pues la verdad es que estamos súper a gusto aquí con Arrojo, pues sí. Estamos pasando genial. Es una banda que... Pues, joder, Ángel, tú llevas un montón de años ya metido en la música, ¿no? Joder, pues yo, la sensación... ¿Pero lo dices por las canas o por...? No, no, pero lo dices por las canas. Pero si es no, joven, pues, ¿no le ves que tiene 18? Pues yo la verdad es que empecé muy tarde en esto. Yo lamentablemente en mi juventud quería ser una estrella de fútbol, ¿sabes? Y esto de la música solamente lo utilizaba en los karaokes. Yo era el terror de los karaokes en aquel entonces. Claro, era el terror de los karaokes, pero bueno, pues al final el tema de tener una banda y dar conciertos y demás, no llevo tantos años. Siempre me ha gustado mucho, siempre he escrito mis canciones, pero la verdad que no llevo tanto. Con Arrojo antes has dicho que llevamos 7 años, que parece mentira que Quique y yo llevemos en estos 7 años y no nos hayas matado por el camino, Quique. pero la verdad tuve un anterior grupo que se llamaba Ciento y Pico, y también estuvimos tocando también por las salas de Madrid y demás, pero no tengo un mayor bagaje más. Sí, Pico me suena. Yo creo que no lo hemos visto. Con Hora Límite. Te has visto Emilio en Tiro. Ah, a lo no. mejor. No, pero yo creo que los típico, he visto con no Hora Límite, yo creo que ha visto. Claro. Te acordarías de mí. Sí, claro. Te acordarías de él. Se deja huella, ¿no? Que a saber, hijo, porque como no hemos visto a banda nunca. Ah, sí, no, me falta no, Estela. No, yo no. Por lo menos desde que te conozco, no, hace 11 años, pues no. Que no, Estela, no, yo he visto pocos conciertos a la historia de la música. Mira, anda. Todavía me acuerdo del primero, que fue en 1989. Pues ya está, ¿ves? Mira, con 15 años ahí. Gatos Borrachos era, una banda de allí de Alcorcón. Ah, mira. No sé si os suena, Gatos Borrachos. No. Yo es que antes era de Hortaleza. De Hortaleza. Yo os comenté, ¿no? Radio Laz y tal, pues estuve con una banda que se llamaba Saña antiguamente. Ajá. Entonces, allí estuvimos. Y sí, de Hortaleza, después me cambié a Alcorcón, vivo en Alcorcón y creo que la mayoría somos de allí. Ajá. Y el resto pues igual, excepto tenemos a un toledano, ¿no? Toledano de adopción, ¿no? Bolo de adopción, ¿no? Bueno, Carlos realmente que lleva en la banda, ¿cuánto? Meses. Yo soy el yogurín de pequeñín. De la banda. El pequeñín. No en cuanto a edad, pero soy el nuevo, fichaje ¿no? de invierno. Fichaje de invierno. Recién fichado. Buen fichaje, ¿eh? Sí. Jamás un dinero. Eso no se cuenta. ¿Cuánto le ofreciste? La cláusula se queda... Esas cosas se quedan en el estudio, no, eso no. Para Carlos. Fíjate si me ofrecieron que tengo que pagar yo para estar en la banda. Ya ves. Para Carlos será el debut. El debut es mi debut, mi concierto de debut con Arrojo, eso es. Ajá. Ah, mira, muy bien. Muy bien, qué guache. ¿Venías de alguna otra banda? Sí, yo llevo tocando. Bueno, el bajo me lo colgué con 16 años. Oh, wow. Pero en bandas así, más o menos desde 2000. 2006 empecé a hacer ya, y con grupitos, con versiones y demás, y fui avanzando, y en la última banda así un poco más consolidada, por así decirlo, que seguro que conocéis, yo estuve en Castilla, en Castilla, sí. El bajista de Castilla, y ahora pues aquí con estos delincuentes que valen peor, muy a gusto. Los delincuentes eran otros, ¿no? Eran otros, sí. Esos eran otros, sí. Siempre son otros, Ángel, los delincuentes siempre son otros. Pero muy bien, la acogida, la verdad que ha sido genial. Yo creo que desde el primer día ha habido feeling, ¿no? Y hemos empastado bastante bien. Yo estoy bastante ilusionado y vamos, con unas ganas locas de subirme al escenario con ellos, porque a mí, yo siempre lo he dicho, yo a mí lo que me gusta de ser músico es subirte al escenario, hacer tu música en directo y ver a la gente que se divierte contigo. Mira, el otro día vimos a un cantante que nos decía, joder, yo no quiero tal, no sé, yo seguir la música, no sé qué. Y ahora la entrada otra vez el mono. Ah, sí, sí. Sí, sí, dice. Sí. Que decía que no. Que no, pero luego fue que sí. Exactamente, ahí y está. Y hay algunos que están así retirados y dicen, ay, cuando te pica el gusanillo de la música, es una picadura que. El escenario, que el escenario. Están ahí que cuando lo dejan reniegan de ello. Sí, sí, dicen, sí. Qué malo, porque a lo mejor tienen malas experiencias o lo que sea. Sí. Me lo deja ahí. Y luego de repente. Te ves abajo viendo otras bandas. Sí, sí. Te imaginas a ti mismo ahí arriba haciéndolo ahí dices, con el micro, como lo echo de menos, ¿no? Sí, sí. Y al final vuelves. Al final es complicado, yo creo, el tener una banda, es mucha dedicación, muchas horas juntos, sí. Muchas horas que inviertes en una banda y se las quitas a otras cosas de la vida. Y la verdad que claro, que pruebas el escenario y quieres tenerlo, pero bueno. Qué bueno es lo que tiene. Los trabajos y esas cosas. Sí, a ver, si la música. Si fuéramos millonarios, pues no pasaría, ojalá, pero. Ojalá pudiéramos vivir de la música. Ojalá, si este país. Yo creo que no tanto el país, yo creo que es el mundo un poco en general, porque aquí está difícil, pero yo creo que está difícil. En casi todos lados. Sobre todo para nuestro género que está. No voy a decir en declive, porque el rock and roll no está nunca en declive. Nunca. Pero como no te vayas a los países nórdicos, que son todavía quienes apuestan por este género, o los japoneses, que les gusta mucho también. Ah, sí. Sí, y en el resto del mundo. Bueno, Latinoamérica. Latinoamérica gusta, también, sí, Latinoamérica. Pero gusta es muy mucho. Difícil competir. Es esos hermanos. Sí, sí, sí. Así que. Pues por amor al hobby, ¿no? Que se dice. Ya, claro, no. Mira, no sé, es que no sé qué país nórdico era, tenían la carrera de heavy metal, ¿sí? ¿Suecia o sí, uno de esos era. Sí, uno de esos era. Sí, es que aquí deberían de enseñar a la gente. ¿Eran estos que ganaron Eurovisión? Finlandeses. Pero vamos, en Suecia también tienen una trayectoria de rock. Bien maja. La verdad que no hay grupazos suecos de rock buenísimos. Bueno, además de Yuno, ¿cuántos más? 1, 2, 3, responda otra vez. Una, pues, sí. 25 pesetillas. Bueno. Al final, antes hablabas de las bandas tributo y las versiones y demás. Y bueno, nosotros no entramos en esos debates, pero la verdad que se nos hace complicado. En una banda como nosotros, que hacemos temas propios, se nos hace complicado el llegar a más gente, se nos hace complicado el dar más conciertos, sí. Y se nos hace complicado el que las salas de conciertos apuesten por contenido propio. Al final, todos los alquileres que tienen las bandas aquí, o sea, las salas en Madrid, te hacen prácticamente que no puedes estar tocando tantas veces como quisieras, porque al final, como tienes que poner una entrada y como todo esto es un negocio para todos, claro. Al final es que no das acceso a nuevas gentes para que te escuchen, ¿no? Y es un tema complicado, ¿no? Porque sí. ves las programaciones de las salas que las publican mes a mes y muchos son de... Claro, pero eso es una pena. Conciertos, o sea, yo tributo, versiones de rock o de lo que sea, ¿no? Conozco a muchos compañeros que son excelentes músicos, pero espectaculares. Y tienen la única vía de hacer un tributo, ¿vale? Sí. Porque al final es la única manera de estar pisando escenario X veces al mes. Sí. Sí, que de otra manera, a lo mejor, como dices tú, no claro, al final, pues claro, a ver, yo entiendo a las salas, porque las salas para ellos es un negocio, pero joder, macho, vamos vamos a balancear un poco económicamente, porque si yo tengo que pagarte 300 euros por tocar en tu sala y la hora y media que estés llegando un espectáculo en tu sala, que te la he llenado, además vas a estar vendiendo cerveza a mi costa, joder, vamos a regular un poco esto, ¿no? Uh-huh. Claro, déjame que toque los temas propios, ¿vale? Claro. Los temas propios y pueda desarrollar mis temas propios para que la gente diga sí o no me gusta esta banda, pero al menos darle esa oportunidad, no sé. Porque lo malo a veces es que están tocando la banda de sus temas propios y la gente está así como una meba, y de repente tocan la versión de no sé cuántitos y están todos moviéndose ahí. La verdad es que he de decir que no pasa con nosotros. Con la roja, ¿no? No, seguro que con vosotros no. No, extrañamente la gente se involucra mucho. A ver, yo estaba en un montón de conciertos de otras bandas y con otras bandas tocando, y realmente se involucra bastante. Es un gancho que tiene Rojo muy especial. Sí, bueno, pero eso la gente que podrá ir al concierto lo podrá notar. La verdad que tenemos una conexión con nuestra gente, público, ¿no? con Arrojo, con los Arrojer. Tenemos una conexión especial, tenemos nuestro repertorio se basa principalmente en las canciones que estáis viendo, aunque en el próximo concierto estamos preparando alguna que otra sorpresita. Pero la verdad que sí, las canciones entran a la gente, las tararean, las cantan, las bailan, y la verdad que esto que tú estás diciendo, pues tenemos la suerte de que no bueno, nos ocurra. No digo que sea todo el mundo. No, por supuesto. Que hay algunos que no, pero sí es verdad que están así, la mayoría, ¿no? que hay que tocar algún tema, ¿sabes? Conocido, pues para que para animar un poco el cotarro. El cotarro, ¿no? Pero vamos. Eso es normal también, ¿eh? Porque tocar canciones a lo mejor que no conoce nadie nunca, y tú llegas y no has escuchado el disco, pues oye. Y lo malo es cuando viene alguien de fuera, una banda de fuera, y la gente es con la meba, y entonces ya cuando toca no sé qué, pues ya se suben un poco más. Es verdad que tenerlo grabado es un salto. Esto es el último concierto que hemos dado, que decía, la presentación del disco, hombre, fue un salto de conexión muy bestia, porque claro, la gente lo podía haber escuchado media hora antes de entrar en la sala, porque estaba colgado ya en plataformas y demás, entonces... Es esa diferencia entre me conozco la canción porque los he visto 12 veces o me conozco la canción porque lo acabo de escuchar. Fue un salto de conexión muy guapo, muy bonito también, muy enriquecedor para nosotros. Que bueno, pues está la diferencia. Evidentemente luego tocas alguna versión un poco más, casi nosotros, para nosotros es más el regalo a la gente que no otra cosa. Es como, venga, vamos a tocar esta que todos os sabéis, que a todos os gusta y que todos tenéis ganas de cantar. Pues venga, este pues regalo para vosotros. Sí, es un poco festivo. Sí, festivo para bailar un ratillo. Sí. Al final también depende mucho de la música que tú hagas, ¿no? Cuando presentas tu música ante gente que a lo mejor no te ha escuchado nunca, y llevas una música que por muy buena que sea, no entretiene, pues cuesta mucho. Sin embargo, cuesta, yo creo mucho, que en Arrojo llevamos música, podríamos calificarla de divertida. Es decir, tú vas a ir a un concierto de Arrojo y no las has escuchado ninguna vez y seguro que te lo pasas bien. Te pasas bien porque los temas te dan juego. No te voy a decir que te pongas a bailar, si no eres una persona que no baila, pues oye, tú sabrás. Claro. La gente disfruta de la música a muchos niveles, pero yo creo que los conciertos de Arrojo son divertidos. Son divertidos de escuchar, son divertidos de ver. Y veniros, coño, el 28 de febrero que lo vais a visitar. Animal sus, ¿no? Ya lo veréis, ya lo veréis. Como decía el cómico, no lo digo, lo hago. Pues, no me creáis, venir. La forma de ver un concepto de Arrojo, más que bailar, es, yo creo, que mover la cabeza, el pie derecho también al son de la música, y tu tercio de Mau Verde, eso, cuñita publicitaria, ay. ¿Sabes? En la mano, ese es perfecto. O sea, qué planazo, qué planazo, el mejor. Ahí tiene mucho que ver, Ángel. Ahí nosotros, ¿verdad?, que como banda tenemos un comodín, que es tener un cantante que entiende que su labor en el estudio y en el local es diferente a la que es en el concierto. O sea, Ángel ahí es un comodín bastante guapo, sí. En el que él entiende que la canción no solamente hay que cantarla, sino que hay que interpretarla y dar un espectáculo. Y ahí nosotros de verdad que salimos con un gol a favor antes de empezar el partido. Hombre, ya un entretenedor. Un buen frontman es el 50%. Porque si te sale así uno de estos que te dice hola, buenas tardes y adiós, pues ya está. No es el caso. Dices, no es el caso. Es que perdona. Bueno, es que la pandereta no me pide pan. No me pide pan la pandereta. Bueno, acuérdate, Estela, que vimos a un cantante que es que ni se saludó, ni buenas noches, ni nada. Simplemente cantaba y ala, venga. Cantaba y ya está. Ala. Parecía como, hostia, pues, para eso me pongo el disco y te escucho, majo. Me escucho en el disco. Hombre, hay gente que lo pasa muy mal, que tiene mucha vergüenza, sí. ¿Eh? Sí, hay gente, sí. Ya, pero no, sí, sé, no, pero decir, no, por lo menos, somos, hola. Somos personas, a pesar, sí, hombre, de subir, sí, un escenario. Vamos, sí, hombre, no, subir, no, un escenario. Sí, eso lo entendemos, pero si no le di crítica, a ver, di, aunque sea hola. Sí, ¿estáis ahí? ¿Hola? ¿Estáis ahí? Hola, ¿hola? Sí. Adiós. Ya lo dijo Yoshi, ¿no? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? No, está, eso, claro. He dicho que si hay alguien ahí. Claro. Repito. Estas bandas que van ahí disfrazadas también mola mucho. Claro, hombre. Sí, no, nosotros no. El ganso ahí un ratillo. El escenario mola un montón, ¿eh? Mira, hace poco vimos a unos que se llaman, ¿no?, prehistéricos. Ay, prehistéricos, es prehistéricos, que se mandan, sí, con ellos. Joder, vaya. Iban ahí. O Desorden, que también se disfraza el amigo Luis. ¿Cómo se lleva, no? En el nombre de bandas, el juego de palabras se lleva. Sí, mucho. Sí. Además, van vestidos de trogloditas ahí. De trogloditas, sí. Y hacen versiones de grupos conocidos, pero en castellano. Pero a ver, no. Las adaptan, las letras son suyas. O sea, tú puedes escuchar a Metallica, pero su letra es suya. Nosotros tenemos un concierto que nos llamaban, sí, los Monster o Familia Monster. Ah, los Monster, que era ese rollo. Muy, también, ¿verdad? Muy, joder, muy esto eran buenísimos, porque es que la letra la llevaban, sí, sí, la llevaban al chiste. Era todo cómico. Muy divertido. Pues como el Reno Renardo también. Sí, sí, algo parecido. Algo así. Eso está bien, ese mola. O sea, rock pegado. Otros que molan. Ah, rock pegado. Esos tienen sus temas. Sí, esos tienen que verlos. Sí, tienen sus temas, sí, propios y tal. Y tendrán su versión en valenciano, que sean los Socarrat. Sí, ¿no? Sí. Pues eso no sé. Bueno, es que tienen una que yo me parto siempre, yo se lo digo. Soy virgen a los 50. Muy buena. Tenéis que verla, de verdad. Pues tocará mucho la pandereta. Seguramente. Tiene toda la venta. El brazo como Rafa Nadal. Sí, sí. Habla de un poco del Tinder y esas cosas. De las citas. De las citas. De que luego la persona de la foto no es. Sí. Es un camionero de no sé dónde. ¿Sabes? Buah, cuántos timos hay, de internet. Bueno, madre mía, es increíble. Ay, es una realidad distorsionada total. Total. Uy, total. Qué cuña, qué bueno. Ahí. Bueno, pero lo bueno, hay que tener redes sociales. Si no tienes redes sociales, no te conoce nadie. No eres nadie. Parece que como si no existieras. Como si no. Pero joder, con lo bonito es las relaciones personales, ¿eh? No sé, ir al concierto y, no sé, relacionarte con la peña que va allí y tal, no sé qué. Porque allí incluso puedes ligar y todo, que sí, hay sitios. ¿El concierto de Arrojos se liga? No. A ver, yo llevaba gente que venían a verme, y a la banda también, pero vamos, que eran colegas míos. Y sí, ha habido ahí bastantes tensiones amorosas, sí, amigos. Puede llegar a ser una excusa. Vamos a conocer a Rojo que... ¿Rojo enamora o qué? A través de nuestras redes sociales también pueden, ¿sabes?, utilizarlo a modo de Tinder, ¿no? Claro. Porque nuestras redes sociales... ¿Cuáles son, Kiki? ¿Tú qué...? No, coño, pero no por las redes sociales, hostia, no por... Redes sociales, pues, que tenemos? Tenemos ya YouTube, Instagram, TikTok, tenemos todo, ¿no? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿No? Facebook también. Creo Arrojo que... Rock. Todos, creo que si no es Arrojo Rock. O casi. No hay pérdida. Pero con lo que pone poner todas Arrojo, ya está. O Arrojo Rock o Arrojo Secas. Sí, Arrojo Rock. Pasa que a veces intentas a lo mejor registrar y te dicen, no, Arrojo, claro, ya está registrado, no sé qué, y no puedes poner. Ah, bueno, la web es arrojorock.es. Arrojorock.es. Eso es. Claro. Ah, mira, tienes juez y todo, joder. Sí, vale. Bueno, está en construcción. Bueno, ahí poco a poco metéis ahí cositas. Hay que meter también ahí cosas en la web. los próximos conciertos y yo qué sé, la historia de la banda también. El merchandising, la braga, el sujetador, todas esas cosas que se venden, las gorras, ¿no? Todas esas cosas que se venden, los mecheros. No, en serio, ¿qué vendéis? Tenemos algo. Camisetas, tenemos púas, tenemos banderas, tenemos disco, joder, disco, y tenemos disco, pegatinas, hacemos un poco. Pegatinas, tenéis de todo ahí. Joder, vaya, pegatinas con poner ahí. Ahora te damos una pegatina, hombre, en las puertas de los baños, ¿no? Porque yo cada vez subía un barito. Ah, es verdad, el otro día. A ver, digo, uy, a este le conozco, a este también. El otro día estuvimos viendo a Fizz ahí en el sitio este, algo salvaje, rock bar. Que bueno, se hicieron un acústico de tres temas y tal. Y bueno, hicieron la presentación a los medios y tal. Escuchar el disco y tal. Y en los baños había pegatinas de un montón de bandas. Después, dentro de 20 años, esas puertas estarán enmarcadas en un sitio privilegiado, ¿no? Diciendo, claro, mira, claro, exactamente. Sí, sí. Ahí está. Además, es que entras y alguna conocí, vamos, que yo conozca. Sí. Pues tenemos otras pegatinas. No, pero bueno. Tenemos pegatinas y. Mira, nosotros tenemos ahí un huequito también aquí. Os vamos a preguntar dónde estaba el baño para ir poniendo en la puerta. También aquí en la emisora también tenemos aquí también para... El huequecillo para poner la pegatina. Antes teníamos, donde estábamos antes en el local antiguo, teníamos en lo que es la puerta, ahí pegaban todos. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo pegaba ahí la pegatina. Pero bueno, luego los cambiamos de local y este es un poquito más grande y bueno. ¿Y el otro más aún? Sí, bueno. El otro que hay. Ah, bueno, tenemos otro. El sí. Otro. Sí, bueno. Nosotros el estudio más grande todavía. Edificio también. Bueno, este local es maravilloso. Estamos sí, encantados de estar aquí, en un sitio tan amplio y tan a gusto. Con gente tan buena. Sí. Gracias. Muy lindo. Por la parte que nos toca. Y no nos han pagado, Estela. Y no, y no nos han pagado, Calla, que jamón. Que jamón está por debajo. Espera. Se está dando jamón ahora. Ha quedado dicho, nos volvemos a llevar los embutidos. Ha quedado dicho. Qué gran invento, los embutidos, Madre mía. Viva el cerdo. Qué bueno. Y las cerdas. Lo siento por las personas veganas. Que muy bien, comeros todas las zanahorias. Como acabéis con las zanahorias, ya verás. La hemos cagado. Que no se coma la comida de los cerdos, por favor. No. Es verdad. Porque luego, es verdad, la luego que comen los cerdos. Esas cosas. Claro. Es verdad. Bueno, los cerdos acaban comiendo de todo, o sea que. Buah, sí. Eso es comer. Y si pones tu pie, seguro que también. Bueno, también. Que también, que hay algunos que, hostia. Algunos le da bellota, seguro. ¿Has visto la película esa del Silencio de los Corderos? La siguiente, la de Aníbal o no sé cuál es, que también se comen los cerdos a uno, pues ya está. Una película era la de Snatch, Cerdos y Diamantes, que también, a ¿no? los que mataban los echaban a los cerdos para que se los sí. El disco está de puta madre, sí. Yo solo quiero decir. Pero que quede claro, hablando de cerdos, ¿no? Deshaciendo tempestades. Solo quiere decir eso nada más. Bueno, Guille ha venido a hablar de su disco ya. Guille Umbral. Digo, eso hay que reconfigurarlo de alguna manera, Redirijamos, por favor. No. Orientémonos. Porque quería seguir hablando de cerdo. De verdad. Me has cortado todo el rollo, tío. De verdad, ¿eh? Bueno, vamos a poner otra canción de este disco. ¿Cuál quieres escuchar, Guille? Margot, que es la que le gusta a toda la gente. Hablando de canciones divertidas. Y sonó en la ruleta de la fortuna. ¿En la ruleta de la fortuna, sí, eh? No, la suerte, ¿cómo se llama? De la suerte. El panel de la suerte, sí. Fue un panel. ¿Cómo tuvimos el panel ahí? Sí. Qué grande. El hombre este, que está Joaquín. Joaquín Padilla. Joaquín Padilla, sí, señor. Pues nada, no conocíamos a nadie en la ruleta ni nada, y de hecho el disco todavía no lo habíamos sacado. Ajá. Pero sí que de esta canción, en unas anteriores configuraciones de banda, sí que llegamos a grabarla en plan bien, y estaba por ahí subido en YouTube. Pero parece ser que al director del programa le moló y lo pusieron, no nos avisaron ni nada, y la verdad que fue fortuito como nos enteramos del asunto, pero que fue espectacular tener ahí tu panel. Margot, bueno, la ponemos y vemos a ver si sabéis de qué habla esta canción, porque tiene un tema también interesante que cuenta, y que bueno, a ver si los que nos están escuchando también pueden participar del concurso. ¿Quién es Margot? Un grande Joaquín Padilla, ya te digo que este ha apostado por las bandas, por un montón de bandas, porque bueno, él ha tenido su banda también y bueno, tenía su banda y tal. Y es el delegado de la tragedia. Ah, sí, también salía del disco este delegado de la tragedia, que salió un montón de cantantes y tal. Él también, pues. Esto era como una ópera o algo de eso. Sí, una ópera, pero él también tiene su banda, también, y su grupete y tal. Y, bueno, ¿su mujer era? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Sí. Una labor de producción también muy buena. Sí, íbamos a una banda amiga nuestra, que es Ocho Cuerdas, les ha producido el disco. No sé si conocéis a Ocho Cuerdas. No. Luego pues, los pasa el contacto de ellos. Sí, pues vamos, encantado. Y les ha producido el disco a ellos, sí. Uh-huh. Qué guay. Sí. Bueno, vamos a poner Margot. Para que se deleiten los oídos de los humanos de este planeta. Sí, pues de momento estamos en el planeta Tierra, ¿no? Afortunadamente. Bueno, ¿quién era Margot? No nos hemos enterado. ¿Quién era? ¿Quién era? Mi hermana. La hermana olvidada. Margot es la hermana olvidada de una persona que ha pasado a la historia, que es Ana Frank. ¿vale? Que cuenta todos los... ¿cómo puedo decirlo? Todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en aquel momento del Holocausto y demás. Uh-huh. Margot también escribió un diario, pasó todo lo que pasó su hermana, que Ana ha pasado la historia, y Margot pues es la hermana olvidada del drama. Uh-huh. Y todo esto habla esta canción. Uh-huh. Vale, pues es una canción que bueno, es la más popera del disco, la verdad. Pero para nosotros es una canción muy importante, porque esto que hablábamos antes de que con las canciones propias la gente se aburre o tal, pues con esta canción, desde la primera vez que la tocamos en un directo sin que nadie la escuchara, llamó la atención de la gente. Yo no sé si porque el estribillo es pegadizo o demás. Al final, pero es un poco lo que decía, ¿no? Es una canción divertida. Te da ese juego a interactuar, a disfrutarla a otros niveles que no solo sea mirando. Claro. Suena y la verdad que lo que ocurre con esta canción con la gente es que es mágico. El estribillo lo canta todo el mundo y la verdad que es alucinante. Una canción muy importante para la banda, que yo creo que nos va a acompañar pues toda la vida. Te viene muy bien, porque si descansas un poco la voz. Eso, mola, mola. Esos truquitos a partir de ahora los empiezo a utilizar. A que mola, el recurso al público. Sí, sí. Es eso. Cuando se te olvida a lo mejor una letra y dices, ahora, ¿cómo va? ¿Cómo va? Algún día acabaréis viendo a un músico, un guitarrista, un bajista, un batería que se baje y diga, toma, no, toma un poco. No. Ahora, toma con tu bajete. Que yo me voy. No, es muy sacrificado ser el vocalista. A mí no me gustaría estar en ese pellejo. No, tienes que estar ahí con una visión, con todo el rato viendo al público cómo está, si está más alterado, si menos, si ahora pega más estar de esta situación, de esta otra. O sea, Ángel es un termómetro, ¿no? Para esas cosas. Y al final, que a mí me gusta mucho mirar a la gente a los ojos. O sea, miro a la gente que hay ahí debajo. Y la verdad que eso te despista en muchos momentos, porque estás todo el rato, te enteras de todo, desde arriba te enteras absolutamente de todo lo que pasa. Y en muchos momentos, pues bueno, en pocos momentos, la verdad, no se me va la letra muchas veces, ¿eh? Es complicado, a mí se me olvidaría siempre, vamos. Eso, después de tocarla años y se me olvidaría. Sí. O sea, es complicado. Sí. Lo bueno es no llevar un atril o cosas de estas, porque no, por hay gente que se queda fatal. Eso de... No es muy rock and roll el atril. No, es que no eso del atril es un poquito... Hace poco por ahí hay risas, de atriles. Sí, seguro que... Seguro. ¿Has tenido experiencia con atriles? Claro, ¿o qué? Claro. No pasa nada. Es el paracaídas. No, hombre, yo, por ejemplo, como llevo poco con la banda, pues en los ensayos... Pero eso es lógico. Tengo mi atril, normal, que es claro. Mi seguro. Bueno, ahí sí. Pero bueno. Eso es normal. Me preguntaron otro día, ¿vas a llevar el atril al concierto? Digo, pues espero que no. Pero, joder, tenerlo, ¿sabes? Lo tienes ahí escondido. Bueno, que lo tengas tú, que eres el bajista, que no cantas y eso, pero. Hombre, a mí no se me ve, claro. No se te ve mucho, pero bueno, algún grito pego también. Pero vamos. No y sé. Si no, se lo chiváis ahí. Sí. Lo chiváis ahí. Da igual, como el bajo no lo escucha nadie, si lo haces mal, no se va a enterar. Tío, el bajo es, dicen que no, que es ese instrumento que no te das cuenta de que suena hasta que deja de sonar. Pero yo digo que hasta que no suena el bajo no empieza el rock and roll. Ay. Muy importante el bajo también. Sí, sí, sí. Que la gente que no sabe valorar también otros instrumentos también es igual de importante que yo qué sé. En la base al final. Claro, la batería marca el ritmo, el bajo te llena el escenario. Luego hay cantantes bajistas adornan también, ¿eh? ¿Eh? Cantantes bajistas, sí. Es difícil cantar y tocar el bajo, es muy difícil, pero los hay. Los hay. Desastre, por ejemplo. Sí. Sí. Una banda que tuve hace años que se llama No Frills también. También la. Suena Phil Lynott eso. Sí, no frills. No frills. No frills, nine not. No frills. No frills, no frills. Rulo. Rulo en la fuga. Rulo también. Rulo en la fuga. Pero no era el vocalista principal, ¿no? Sí, era el vocalista principal, sí. Bueno, y un grande, David Summers. También. Y uno más grande que en paz descanse, Lemmy. El Lemmy también. El Lemmy. Y tantos otros, ¿no? Era cantante. Está sobrevalorado. Está sobrevalorado eso de cantar. Sí, estoy. Hoy ya me encanta la bostezar delante de un micro, así que... ¿Y qué más escucháis en casa, aparte de Motorhead? Pues Motorhead, Mocedades... Los pecos... Los Oye, chichos... Nosotros estuvimos en la rueda de prensa de Toreros Muertos y estaba allí Amaya de Mocedades, sí. Será una de las únicas que queda, ¿no? Colaboró con ellos en un tema y cantaba con ellos allí, Toreros Muertos, sí. Qué gran banda también. Los toreros muertos, sí, sí. Han vuelto otra vez. El Carbonell allí. Carbonell. Han vuelto a sacar disco después de ¿cuántos años, Estela? 25, no sé cuántos. Sí, no sé cuánto dijo. Sí, mucho. Un montón de años, no sé. Teníamos una gira también ahí. Qué muy grande. El Carbonell, lo que pasa es que has hecho como David Bowie, ¿no? Montarse también su propio. Sí. Su propio personaje. Claro, efectivamente. Ahí está. Escuchamos de todo, escuchamos sí. jazz, escuchamos, pero sobre todo rock and roll. Sí, pero dentro de que cada uno escuchamos una cosa, tenemos unos gustos tanto diversos, ¿eh? Sí, o sea, al final, en muchos momentos hemos dicho que Arrojo es un collage de todas las vertientes del rock. Pero al final, yo soy mucho más de rock español, de rock más melódico, por ejemplo. Bueno, y contar vosotros. Yo soy un adolescente de los 90. Lo mío es el new metal de Korn, Deftones, todo esto. Con eso es con lo que he crecido. Y al final, mis influencias, mis grupos favoritos son Rage Against the Machine, Audioslave. Claro, ese estilo. No, lo mío es más Led Zeppelin y Black Sabbath, ¿sabes? Es muy básico. Muy básico. Bueno, básico no, pero... Ojo, pues ya, eso es, ¿eh? Es la piedra... Los papás del heavy, ¿no? Ah, exactamente. Es la piedra de la música, eso en su día, pues, por ahí empezó. Bueno, sí. No, pero sigo escuchando música moderna, escucho de todo. Claro, los ojos y los oídos muy abiertos. Claro. Y bueno, Guille... ¿Y yo que me creí con el Calimocho y la Polla Records y... Barry, Pucarra. Sí, es muy bien, es un Pucarra. Luego ya escuché otras cosas, pero sí, con 15 años era eso, era la polla Barry, Noyo Sucra, bueno, todo eso, o Brimpa, todo ese tipo de punk, Sociedad Alcohólica, todo eso de ahí. Sí, hombre, sí. Sea hombre más tirando a metal, Hamlet. Jor, el guitarrista solista, sí, también, sí. También escucha todo eso. Jor es muy tipo Foo Fighters, sí. Tipo Queen of Stone Age, lo mismo bastante. Sí, eso también. Luego el cabrón le pega mucho el rock clásico, sí. También. Sí. Yo creo que la base de rock clásico la tenemos todos al final, porque yo creo que te guste más un género u otro. Al final todos hemos escuchado a Zeppelin, hemos escuchado a Deep Purple. Y a Leño también. Claro. Sí, pero date cuenta de lo que estamos diciendo. Así no. Le Zeppelin, Leño, tal. No te estamos diciendo bandas emergentes. Yo escucho bandas emergentes. Yo escucho bandas amigas. Yo escucho a Lírica Cuántica. Ah, sí, también. Yo escucho a... Antes hablábamos de Ocho Cuerdas. Yo escucho a Tiro. Yo escucho a... Ah, Tiro, les hemos visto a eso. Son espectaculares. Sí, son buenas. Vale. Sí. Yo escucho a Mark Fell, un chaval de Zamora que estamos viendo a ver si montamos un sarao por allí con Zamora, en Zamora con él. Y la verdad que hay que escuchar música nueva. Sí, compañeros. Bandas emergentes. Yo tengo mi lista en Spotify de bandas emergentes. En la que está Rojo, por supuesto. Esa es la primera, ¿no? También no deja de ser emergente. Hay bandas ahí como Unnamed, Reloading, Hora Límite. Hora Límite, siempre. Hora Límite han llenado salas, ¿eh? Sí, sí, salas. El Corcón también. Sí. Con, tienen ahora cantante y bajista nuevo. Ahora tienen, sí. Que era de Undame, ¿no? De Undame, sí. Undame. Vero Imán. Un saludo, Vero Imán. Eso es. Bueno, sí. Señor Manu Velasco. Muy grande, Vela. Un grande. Sí, nada, se hace muy buen rock en España, joder. Sí, El rock en España... Hay de todo, lo que pasa es que bueno, pues que la gente no quiere descubrirlo, mucha gente es muy cómoda y no sé. Y... Siempre ha sido así, ¿sabes? Sí, pero siempre no ha sido. Es nuevo, no es de ahora. No es de ahora, ¿no? Esto es de los años catapunchipun. Sí, pero no terminan de salir, bandas nuevas al público general, por decirlo así, ¿no? Me gusta mucho Whiskey Caravan. Muy buenos. Que tienen ahora cierta repercusión, pero sí, que realmente es una banda que ha nacido como nosotros, vaya. Sí, nosotros lo hemos visto en salas más pequeñas. Nosotros lo hemos visto en salas pequeñas, muy bien. Lo vimos en la Boite, lo hemos visto. Y luego lo vimos en sala un poquito más grande, la sala Cas. Neon Delta también, muy buenos. Neon Delta, bueno, hay bandas que... Sí, hombre. Los Coven. Sí, por ejemplo, esos tocan. Anita Maja. Sí, ahí tocan dentro de nada. Tocan, en marzo. Tocan también. Tocan el marzo, ¿no? El 8 de marzo, ¿no? Ahí sí, en sí. La Revi. En la Revi, sí. No sé si habéis tocado en la Revi, Revi Live. No, todavía nos queda un poco grande. Bueno, oye, pues hay mucha gente que habéis tocado en el Wizzy, ¿no? Hostia, que no. Nos queda grande. Grande, que grande. Tocar en el Wizzy, ándalo. Vamos, hombre. No, en la Revi no hemos tocado, pero yo creo que hay ganas porque es una sala que suena muy bien. Y se ve muy bien desde cualquier parte de la sala y muy bien. Pero sí, todavía tenemos que reclutar un poco más de a Roger. A Roger, pues poco nada, a poco. Que se con el segundo dijo, con el segundo. Venga. Dijo. O sea, el segundo dijo. Bueno, cuando vaya Ángela a la revuelta, ¿no? Si le invitan. Bueno, sí, va a ser exponencial, ¿eh? Va a ser exponencial. Hombre, ahí tú sabes que en la revuelta, artista que se sube al escenario tiene que regalar entradas. Sí, sí. Y ahí yo en el teatro no le voy a regalar todo el merchandising, se lo voy a regalar a Broncano, se lo voy a tirar. A la cara ahí. ¡Toma, Broncano! Y bueno, y si. Broncano, y si, invítanos. Si no nos sale, hablaremos con la Revi para que nos den en la sesión golfa, ¿no? En la madrugada, que es lo que nosotros sí. nos gusta. Claro. Sí, o la del Bermú, a ver. Con cicañas tiene mucha gracia también. En la hora del Bermú, que ahí os ve mucha gente. En la hora del Bermú suelen ir muchos críos y suelen ir... Sí. Es el momento en el que los padres disfrutan de los conciertos. Exactamente, es cuando pueden llevarlo. Exactamente. Los niños corren por allí porque aquello es muy largo, muy grande. Claro, sí, ellos corren y los padres disfrutan. Los padres disfrutan. Los cicañas tienen mucho público. Mucho, mucho. Vino en la pandemia y mira, y se ha quedado. A ver, vino para quedarse. Sí, y quedó, sí, verdad, y se ha quedado. Es una cosa que se han dado cuenta los hosteleros y dicen, hostia, pues ¿por claro, qué no lo hemos hecho antes esto? La música no tiene por qué ser nocturna. Claro. No, para nada. Sobre todo los domingos que se hace. Exactamente. Claro. Claro, el concierto es un domingo a horas tardías, tiene quizá menos sentido, porque la gente al día siguiente tiene que trabajar, que llevar claro. A los niños al colegio, o aunque sea preparar las cosas de casa. Y es más difícil mover claro, la gente. Sin embargo, claro. Tú pones un concierto un domingo en la hora del aperitivo, joder. Y te van a ir todos. Pues todo el que vaya a tomar un aperitivo va. Claro. Claro. Pues bueno, ahora sí. En el Grutá también lo hace. Música a todas horas. 24 horas de música, por favor. Claro sí. Que sí. Sí, la música. En la Vicio también hacen la sesión Vermú también. Lo hacen y ahí. Muchos sitios lo hacen. Estela. Lo sé. Impresionante. Bueno, la típica pregunta que solemos hacer, Estela. Esta. ¿Cuál? La del... Sí. Ah, ¿la del tema dices? No, la del tema ese. ¿Dinero en el banco? No. ¿A qué huelen las nubes? No, tampoco. No es esa. No. ¿Cuál es la canción, la puta canción asquerosa, mala? ¿Cómo es la mierda de la canción? La Truño. El truño que habéis grabado. El truño de canción que habéis dicho. ¡Qué asco! ¡Qué asco de canción que esta nueva... La odio. Así en general. ¿Vuestra? Sí. Sí, vuestra, sí, vuestra, vuestra. Sí. Sí, calláis. Aquí habéis dicho... Uy, qué tema más. Horroroso. Lo vamos a mejorar. Lo vamos a quitar del repertorio. A ver, no lo que nos ha costado. No, hombre, porque al principio hacéis la canción y dices, ay, pues esto no me gusta, esto sí. Esto sí, o vaya truño de cancioncilla. ¿Sabes qué pasa? Luego a lo mejor cambia y mola. Una de las cosas que yo me he dado cuenta desde que soy músico es que la música... se disfruta muy diferente de cuando la escuchas a cuando la tocas. Entonces hay muchas canciones que las escuchas y dices, ¡oh! ¡A truñazo! Y de repente vas a tocarla y dices, ¡joder, lo que tiene esto aquí, chaval! Entonces es muy difícil. De todas maneras, bueno, en mi caso particular, si me permitís, sí. Yo llevo poco tiempo en la banda y en este poco tiempo está empapándome tanto de las canciones que es que no tengo ninguna que no me guste, vamos, no... ¿Te vas a gustar? O sea, no me mojo, no es cierto. Pero, yo creo no que la no tienes manía ni nada, ¿no? No hay ninguna... Bueno, manía a lo mejor sí, porque sí, sea un poco manía, más difícil de tocar, claro, te cueste un poco más, te trabes más, ¿no? Pero es una manía sana. Joder. ¿Ana, contestar? Yo a mis hijitos no les puedo... Yo estoy harto de tocarlas todas. Yo quiero solo componer cosas nuevas. No, así que... Joder, no sé. También es verdad que claro, para los que... Carlos es diferente, pero nosotros llevamos... Empezamos a hacer las primeras grabaciones internas del disco que serían de guía a finales del año 2023... Y el disco salió en verano del 2024 y se acabó de grabar entero entre mayo y junio de 2024. Entonces, desde octubre, noviembre del 23 hasta mayo del 24, lo único que hemos hecho ha sido grabar canciones. Primero, a ver, hay que decir que también se grabó en nuestro propio local. Claro, es que esto es, es, que esto es un disco grabado por nosotros, autoproducido por nosotros, luego masterizado y mezclado en Bulletproof Studios, que son también de Alcorcón. Pero claro, ha sido un parto bien guapo. Y ahí es verdad que no está aquí para decirlo, pero nosotros lo tenemos que decir. Jorge, nuestro guitarra, se pegó un curre con el Pro Tools. Sí, porque técnicamente era él el que estaba dando. Se lo echó a la espalda, claro, y claro. Es un señor, y ese disco, el 80% de ese disco es suyo. O sea que, bueno, eso con un jefazo. Pero entonces, fue duro la grabación, bueno, porque fue mucho tiempo. Claro. Fue mucho tiempo y al final pues contábamos con un equipo súper súper reducido, no somos profesionales y la verdad que ha costado mucho, y el producto que tenemos entre manos suena profesional, suena bien, se puede poner en una radio, como hemos visto, y no desentona demasiado. No, para nada, no apreciadas. Aquí ha venido gente pagar cosas, por él. Aquí ha venido gente que con cosas que sería peor. Sí. Ya os lo digo, Y se ha puesto igual. Y no pasa nada. Luego han venido cuando se ha sonado mejor, ¿sabes? Y no se ha caído los anillos, al contrario. Hay que apoyarlos. Porque realmente. Se pone. Porque a lo mejor era una maqueta y luego ya han venido con el disco, lo que sea, y ya está. Y se ha ido mucho mejor. Porque lo han grabado en el estudio. O sea, porque ahora a nivel técnico, pues te ofrecen que tienes que sacar. Pues, o el mercado te dice: pues hay que sacar un EP. Ahora otro. Ahora el. Y ni siquiera sacar un long play, o sea, ya el tema de sacar un disco completo ya está como de modé total, ¿no? Y hablabais antes de la revuelta, el otro día sacó un grupo, dices que es nuestra costumbre traer a Cupido, un grupo que se llama Cupido, sí. Para San Valentín, no sé qué, y decía, fíjate, es que hemos hecho un EP de 5 canciones, dice, ¿por qué? ¿Para qué más? Porque al final, pues sí, ¿para qué queremos que más? 5, claro. ¡Hala, ya está! Es que loco. Y ahí estuvieron tocando. Y muy bien, por cierto. Eso nosotros fue un tema de discusión, pero no, fue un planteamiento de decir, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo planteamos? Nosotros sacamos 4 singles que fueron Deshaciendo, Loco. Bajo echarme una mano, fue Deshaciendo, Loco. Tú y. El filo de tu sombra. Primero se sacaron como singles y después se sacó el. Es que ya no sabes si cómo llamarlo, si long play o sea LP o EP, el disco. Luego se sacó el disco completo, ¿no? Con 9 temas. Y cuando estábamos hablando de cómo formarlo, de cómo construirlo, de cómo tal, una de las cuestiones que hablamos es que los discos ya no se consumen como antes. Ya no te pones el disco en la no todo el mundo, quiero decir. Pero no te pones en la primera canción del disco y lo acabas, sino que mucha gente incluso te coge una canción y te la pone en una playlist, y te coge otra canción y te la pone en otra playlist. Entonces había que congeniar la manera de nuestra manera de entender la música, que sí que a lo mejor es más del concepto del álbum, y la manera de entender la música actual, que es, hemos vuelto casi a los 60 y a los 50, que son los singles. Entonces, bueno, es intentar un poco jugar a los dos mundos un poquito. Hay que adaptarse a los tiempos. Sí. Para el tema ese que decíais de cuál era la canción, ¿no? Más truño, más tal. Sí. A ver, son temas hechos con mucho cariño porque llevan muchos años. Yo y Ángel, pues llevamos un montón de la tira, ¿no? Tocándolos. Entonces, para más que un parto, es como cuando precisamente estás en el baño, ¿no? Echando un truño y ya lo terminas de echar, ¿no? Sí, sí. Entonces, es un poco como que te quedas muy aliviado, muy aliviado de haber sacado todo eso. La magia de la radio. Para avanzar, ir hacia adelante. Hay gente que estará haciendo y hacer cosas nuevas. Bien tirado. Se lo ha imaginado todo el mundo. Esa es la magia de la radio. Sí. Suena clown. Clown. No tenéis un pad de esos defectos para poner. Sí, ¿no? Cadena, ¿no? La cadena al bate, ¿no? Pobre Guille, entre los bates y los cerdos. Pobrecillo. Oye, que había una emisora que se llamaba antes la voz de la experiencia de la cadena al bate. Ah, sí, claro. La voz de la experiencia de la cadena al bate. Yo tengo miedo para haberla escuchado. Sí. Madre mía. Impresionante. Dios mío. Increíble. Bueno, estamos casi acabando. que nos quitan los discos de la banda. Ay, la banda Olor a Sobaco también. Ah, bueno. ¿Te acuerdas? Ah, sí, hombre. Olor a Sobaco. Sí, hay unos que se llaman así. Es que me ha venido ahora. Sí, no, hay nombres ahí. Sí. Sí, sí, total. Mamaradilla abrió el camino. Sí, Mamaradilla, sí. Dentro de todo, es increíble. No, pero los sobacos de antes. Los sobacos son más antiguos. Son más antiguos. Son de los años 80, eso ya. Uf, son un grupo... vintage, ¿no? Glandes, oh. Glandes. Glandes, Glandes, ah, sí. Era un grupo glam. Todo eso. No, no, no, no, para, no, nada, no, no. Para nada. Para nada, no, no. Para no, no. La música era otra. Y alguno más por ahí que ahora no se me ocurre, sí, pero. Sí, no hay. Pero hay unos cuantos, sí. Hay unos grupos, sí, algunos nombres muy curiosos. Muy curiosos, sí. Muy curiosos. ¿Dónde se quedaron los bravos? Por eso ya me ves. Encanta a mí lo de pronunciar a rojo. Es fácil, es cojonudo, pues es fácil de buscar. Porque es que a algunos grupos tenemos que luego deletrearle a la gente para que lo busque. Porque si no, por la radio a lo mejor puedes decir, hemos puesto a los guachu guachu guacha. Pero ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Oye, ¿cómo os llamáis? Y así lo dicen ellos. Sí, lo dicen ellos mejor. Sí, sí. No, no por nada, porque. No es por nada, no es por decirlo, porque no nos gusta decirlo sí, mal. Intentamos entiéndose. Decirlo lo mejor posible, pero. Exactamente, a lo mejor su música. Claro, su música va a sonar, porque su música sí mola un montón, pero luego a lo mejor el nombre de la banda dice, joder, pues vaya mierda de nombre que os habéis puesto. Pero bueno, es así. Pero Arrojo está bien. Arrojo está chulo. ¿Que, ¿cuándo dices que es? El 28 de febrero. 28 de febrero. ¿Dónde? ¿En Good Father. The Good Father. Good Father, calle Payaso Fugó. Están las entradas a la venta en Ticket and Roll. Una consumición va de cuenta del dueño. Y nada, y estamos. Concierto doble, Arrojo y Esolón. Y Esolón. Uh-huh. No decimos en qué orden van a tocar las bandas para que vayan a ver a las dos bandas. Porque es, porque es que si no, la gente de lo típico le dices, oye, que tocamos los primeros. Va, van pues a los no. primeros y luego a los segundos se queda. El show, vamos a el decir, show, no quien arranque. El show empieza a las 10 y seremos bastante puntuales, o sea que. Sí, además ahí terminan pronto, ahí no terminan muy tarde. ¿No? Sí, no. No, está bien, porque luego encima hay metro y todo. Está bien comunicado, que no es una zona que la gente, incluso ya te digo, puede dejar el patinete también, lo puede aparcar ahí. ¿Sabes? Pueden ir en el helicóptero también. Sí, a no ser que te pase como a nosotros el otro día. Lo más óptimo es que vayan en Harley, claro. Harley. Ah, sí, ¿qué pasó el otro día? Ah, sí. Sí, ¿qué pasó? Que, pues, no sé, alguien pues que se había tirado a las vías del tren. Ay. Y bueno, esto es serio, ¿eh? Si estuvieron ahí ayudándolo. Y asistiéndolo y tal. Y entonces tuvimos que ir a coger un autobús, claro, que bajase a Atocha, claro, es que y mientras esperábamos el autobús veo unas llamas tremendas que salen de un comercio de allí. Y no, yo le digo, Alfonso, eso es fuego. Dice, sí, fuego. Y ya de repente vemos allá los bomberos, la policía. Era toda una digo, señal, coño, para no ir. Madre mía, lo que pasa aquí. Sí, sí. Madre mía. Es que, bueno, en Madrid últimamente también. Es tremendo. Está a tope. Sí, sí. Todos los fines de semana pasa cosas. Sí. Es que cuando dicen asistencia sanitaria, eso es que, pues por desgracia, hay gente que se tira al metro. ¿Ves? Sí. No sé. Todavía no sé, hay gente que. Sí, y bueno, estaba allí la ambulancia y la policía, pues para asistirle, claro. Pero nosotros animamos a la gente a que busque ayuda y intente no hacer ese tipo de cosas. Y que vaya a ver a Rojo y ya está, que le va a ir. Claro, eso, y es una buena terapia. Allí a The Good Father y ya está, claro. ¿Verdad? A mí la mejor terapia fue en la época de la pandemia, que dimos un concierto. ¿Cómo se llamaba el local? Donde Rockville, en la Rockville. Rockville. Dimos ahí un concierto y para mí me sirvió de terapia mogollón. Aquellos conciertos que dábamos con... ¿Sentados, no? No, esto era de los primeros que sí. Ya estaba de pie, aforo reducido, con mascarilla todo el mundo. Ah, sí, hombre. Sí. Pero fue algo bonito aquello, ¿eh? Fue muy, muy importante para mí. Fallecieron mis padres durante la pandemia, los dos. Y para mí fue... Como el escape ahí, ¿no? Claro, sí, exacto. Entonces... Es una vía, pues que una vía de escape la música, pero cosas brutal, ¿eh? Claro. No lo dejes. No lo dejes, que vale para la música, hostia. Si tú lo nosotros dices, estuvimos sentados en alguno, los primeros así. Los primeros, sí. Que eran sentados, sí. Y era una cosa un poco rara. estás sentado. Sí, luego se te queda el culo cuadrado, ¿no? No, pero que no, pues sí, no es raro. Joder, veías a la banda ahí dándolo todo en el escenario. No, no, sí. Y no decía, joder, mover el pie. Y los pobres decían, joder, claro, es que no te puedes mover. Bueno, podías mover las palmas, ahí. las manos, es lo único que podías mover. Podías mover las manos. Pero bueno, luego ya afortunadamente luego se escuchaban ya la los gente aplausos. Podía ir de pie. ¡Todo el pabellón! ¡Ahí va! Bueno, el Made in Japan fue grabado así, ¿no? Claro. Todos los japoneses sentados. Claro, exactamente. Claro, sí, sí. Para ellos, a lo mejor los japoneses, eso es un lujo. Después empezaron a levantar. Claro. Ya se levantaron del todo. Y se vino para acá, más de uno. Vino el imperio japonés, vino para. Son muchos, ¿eh? Los japoneses. Yo creo que hay más chinos, ¿no? No, no, los que más chinos. Hay más chinos que más japoneses, sí. Sí. Creo que ahora más en la India, me parece. Sí, la India. La India, buah, la están India. Echándose está... La India también hay mucho ahí. Mucho, mucho. Uh-huh. Sí. Mucho la India. Otro mercado, ¿no? Tenemos ahí. Ah, claro. Hay que tocar ahí. Hay que tocar a Bangladesh, ahí. Podéis ir a un sitio de esos. Arrojo en Bangladesh. Exactamente. Vaya. Exactamente. Y ahí con... ¿Qué sé? Ponéis el... Que nos llamen, nosotros vamos donde sea. Ah, ya ves. No cerramos... Fronteras. Podéis cruzar el charco por el otro lado también. Pasaporte tenemos y si no nos claro. Sacamos. Claro. Si no, igual. De momento, 28 de febrero y luego y ya... Y luego ya veremos, ¿verdad? A ver qué pasa. Que no somos hasta mientras tanto, ahí en Tegufader, en Vallecas, y luego ya veremos. Exactamente. Bueno, algo más que añadir, yo qué sé, que queréis saludar a alguien... A la vecina. Al gato, al perro. A la vecina hija puta que. ¡Ay, perdón! ¡Ay, pone pistita. Reggaetón, digo. No. A Jorge, que no ha podido venir, sí. Que le queremos todo mucho. Te queremos, Jorge. Que nos vemos mañana. Sí, mañana. Toca tenemos... ensayo. Toca ensayo ahí. A darle duro, al callo. Bueno, una canción para finalizar. ¿Qué ponemos? Aquí hemos hablado de canciones truño y yo creo que tú es una canción truño, ¿no? Es una canción, es la balada de todo disco. Espera. También hemos hablado de Solo creo en Satanás. También, sí. Mucho interés en aquel Satanás. También hemos hablado mucho de episodios pandémicos y demás y incesantemente habla de todo lo que vivimos en la pandemia. No sé. Satanás está guay, sí. O Satanás o incesantemente, la que queráis. Vale, pues. O las dos, qué gratis, gratis, sí, gratis. Pues una hoy y la semana que viene ponemos la. Vamos ya. Ole, ahí estamos. Para, ole. Venga, la semana que viene voy a anunciar el concierto porque tenemos que darle cancha. Sí, sí. Yo ya lo digo, nos pasáis el cartel, lo subimos a las redes sociales y todo eso. Ah, sí, sí. Y bueno, le damos cancha al bolo que vais a dar el 28 de febrero. Exactamente. Pues vamos con esta, incesantemente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la banda. Historia de nunca acabar. Me duelen los huesos, me falla la mente y yo estoy encrostrado en mi falso hogar. Estoy sin moverme constantemente, solo y recluido en esta eternidad. Echándote de menos, no estar frente a frente. Parece que esta mierda no se va a acabar. Llamadas compartidas, atiendo a la familia y me doy a la bebida. Estoy hasta las pelotas de tanta hipocresía, de tanto tío patriota que aburre y no fastidia. Días muy tajantemente saliendo a la terraza para saludar a toda esa gente valiente y yo estoy confinado y triste. existe en mi ciudad. Y es que esta puta enfermedad me tiene loco y enclaustrado aquí, con ánimo de destruir a todo aquello que conozco. Y es que esta puta enfermedad es un granito en nuestra historia, queriendo poder destrozar al puto bicho y las ganas de hasta la